las palabras que vas a escuchar y tú los oídos con los que me sientes. Soy un libro abierto ante tus ojos, tú la página marcada de mi libro preferido. Soy un calcetín en el cesto de la ropa sucia y tú su pareja esperando en el fondo del armario. Soy un bosque teñido de marrón y verde, tú la lluvia que me aviva desde el cielo azul. Eres mi agua cuando tengo sed, yo un desierto queriéndote beber. Eres el amor que puedo hacerte con las manos, yo las ganas de correrte la vida con poesía. Soy quien esperó toda su vida por sentirte, tú el ángel que apareció sin alas volando raso por mi espalda. Soy los arañazos de mi propio corazón, tú la saliva que cura con un millón de besos. Eres el ojalá cumplido con el que sueñan las estrellas, yo un telescopio para encontrarte en la constelación perdida. Soy un diccionario con faltas de ortografía, una receta salada que termina siendo dulce, la chica que no supo bajar del tren, una película en blanco y negro por recortes de presupuesto, y tú. Tú eres mis 27 letras del abecedario, mi dieta preferida, el tren de donde no me quiero bajar, la película de mi vida. Somos una novela escrita en verso, somos manta y sofá, palomitas con queso, somos un Nesquik y un Colacao. Somos Finn y Jake en busca de aventuras. Somos la mezcla perfecta. Un abrazo en Malasaña. Un paseo por Fuencarral. Un no te vayas en la puerta del metro. Una casi huida en la que acabamos de la mano. Eres Madrid, porque Madrid sin ti solo son calles. Eres mi tiempo y mi tiempo baila al son de tus latidos. Eres mi mejor canción cuando